desde que no estás. El escenario duerme, solo con tu voz despertará. Si pudieras ver lo mucho que me faltas, mi guitarra se ha muerto de pie. Cada noche es un acto de amor y el concierto se hace una cama. Pero faltas tú, tu respiración es la nana que me calma. Sin ti sería silencio, sin ti se muere mi voz, sin ti tiritan de frío los sueños de cada canción. Porque si no estás, ¿quién me va a curar de mi soledad? Porque sin tu amor no me curaré, quiero cantar. Desde que no estás, los minutos se hacen horas, la derrota silba una canción. Dime dónde estás, necesito que tus manos maten mis miedos al aplaudir. Cada noche yo te imagino aquí, regalándome tu mirada, abrazándome con brazos de luz, tu sonrisa era mi almohada. Sin ti sería silencio, sin ti se muere mi voz, sin ti tiritan de frío los sueños de cada canción. Porque si no estás, ¿quién me va a curar de mi soledad? Porque sin tu amor no me curaré, quiero cantar. Dile a las estrellas, ahora que eres eternidad, que te busquen un buen sitio, una buena localidad. Necesito irte, necesito que tu voz nunca se borre. Sin tu voz no podré escuchar.